se depender de mim, o samba não se acabou. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. O samba mata a tristeza da gente. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo la brillan cadenas que sostienen los perros que pasea. Mitad cabello en tobogán, ojos negros, pechos directos, boca brava, andar acantilado. Mitad hocicos que la extreman y que ella casi ahorca con toda la ternura siamesa de su semidiosez humana, mientras semi sonríe, maniobrando las cadenas de acero oxidable y brillón y las boleadoras de bozales para bailar malambo en los cordones rotos de Villa Crespo. Navega las baldosas como su madre, Escila, que protege algunas ollas turfuriosas del mar de Mesina con una jauría en la pelvis. Sirena ladradora, diosa griega Mad Max, guau, guau, ladridos en pollera, maxifalda de dientes. Los colmillos cierran relámpago, en el brazo tatuado un gato, en la risa tan atractiva, tan peligrosa. La diosa del mar que detiene a marineros para morderlos. Moja el dobladillo pedigrí en la garganta de los pescadores. Gallardos caballeros ordenados con escobas berretas que empujan las mugres a fuerza de que no los incendie la Inquisición penitenciaria. La afrentan colectiveros, tetrabriqueros, bicichicos, mecánicos que muerden milanesas. Tirados con un desgano sobrador en algún escalón libre de púas. Y la bichean, la calan, la ojean, la relojean. Le sonríen palabras con P mientras esquivan el perejil de las muelas arregladas por 2 pesos. Los taxistas le jeje. Con el brazo derecho apoyado en los años de antigüedad y con el izquierdo bronceado por atravesar lomas de burro con robusta pedantería, se atreven a gritarle ¿qué oye? Ridícula. Único minuto cómplice con los choferes del transporte público colectivero. Hay una perra suelta y desafiante que se cree Dios. Peor, se cree diosa. Se piensa que está en el mar, con esa musculosa, llevando tanto perro, ocupando todas las veredas, todas las miradas. Y en ese hermoso momento de tensión palestina, ella para. Para a sus perros. Y yo creo que desabrocha cada una de las boleadoras, de las cadenas, de los ladridos. Un minuto en el que ella podría hacer eso para acabar con el almuerzo de los mecánicos y con los brazos del taxista y con la impaciencia del chofer y tirarle los perros encima. Cada mediodía le hago la oración a mi santa perra para que equilibre la crueldad facimacha del mundo.